10 de la noche y 3 minutos. R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a esta edición dominical del País de los Sueños, en la víspera de la fiesta nacional, el Día del Pilar mañana. Hoy tienen tiempo de disfrutar tranquilamente, sin pensar en madrugar, de algunas de las mejores porciones de la música en la historia, más o menos reciente, clásicos y nuevos sonidos. Pero siente esa elegancia, esa exclusividad, esas armonías, esa suavidad de texturas, con grupos como este que abre el fuego hoy, Incógnito, The Way You Love. Juan Antonio Jurado y Lorenzo Romero, la producción, hasta la medianoche estamos. You are the proof. The Way You Love Me, el camino para que me quieras. Incógnito, uno de los supergrupos que debutaron hace ya mucho tiempo y que además, afortunadamente, para los que amamos música, lo siguen en activo. 1981, aunque realmente el grupo nació un par de años antes. Británicos dedicados al jazz, soul, rhythm and blues, y una historia que comenzó cuando Jean-Paul Blue Maulick y su viejo compañero Paul Taps Williams formaron una banda inspirada en la oferta de Earth, Wind and Fire, que tantas veces hemos escuchado desde Chicago, la música de otro grupo histórico, Wild Report, la percusión de Roy Ayers, auténtico maestro en esas lides, y el sonido de uno de los mejores pianistas de la historia, Harry Hancock. Esa vieja banda, lo hemos comentado alguna vez, se llamó Light of the World, la luz del mundo. Bajo esta denominación inicial, editaron su primer disco a final de los años 70, utilizando como título las iniciales de las palabras que formaron el nombre del grupo, el acrónimo LOTW. Una banda fértil, alejada de la mediocridad, siempre inspirada y absolutamente precisa en las propuestas que siguen defendiendo. Nate James es lo que estamos escuchando. Family of Four. Asuntos de familia es un clásico, ¿no? En directo desde el corazón de la música, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado hasta las 12. Loves to learn, and another child grows up to be somebody you just got to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than mud. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, yeah. Other out, yeah. Nobody wants to blow, nobody wants to be left out. Candy, cause your heart is still there, but you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause your luck broke down, but you're crying anyway cause you're all broke down. There's a family up there. It's a family affair. It's a family affair. Yeah. It's a family affair. Oh, oh, oh. It's a family affair. Yeah. It's a family affair. It's just a family affair. It's a family affair. It's all that it is. Yeah. Family of Four es un asunto de familia. Nate James, un intérprete de los Estados Unidos, muy joven. Nacía en 1977, ha pasado la mayor parte de su vida en el Reino Unido, debutó desde los circuitos independientes en 2005 como una primera entrega dedicada al soul, rhythm and blues, que fue candidata a los premios MOVO meses antes de resultar vencedor en el Festival Bar, un certamen italiano que utiliza algunos de los escenarios más importantes del país, como es el caso de la Plaza del Duomo, maravillosa plaza en Milán. Seguimos en el Reino Unido, seguimos en la vieja Europa. Imposible erosionar la calidad, la categoría, la esencia, el estilo, el aspecto de este Surrender. Estamos ante la música de un grupo que hacía buen ritmo, sigue haciéndolo, muy por encima de lo habitual. Surrender, Swing Out Sister. Maravillosa canción, no pasan los años por ella. Swing Out Sister, Reino Unido, desde Nottingham con Colleen Tegrury, la vocalista que estábamos escuchando, y un músico de Manchester llamado Andrew Connell, y un debut que se producía en el 87. Mucho ha llovido, bueno, quizá no tanto como quisiéramos. It's Better to Travel, es mejor viajar, el título de esa producción. Vamos con Entambi y algo llamado Oh Baby. Algo ligeramente más suave, lo que proponemos en Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, ahora mismo a las 10:18. Hasta la medianoche, a las 12, vuelve Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hello, baby, you were on my mind. Spending time, wishing I could go back to when our love was fresh and new. Wishing I could go back, 'cause I still feel the same for you. Wishing I could go back. Has time made your memories fade? Hey, do you feel the same? Have your feelings changed? Does your heart still keep my place? Admit that I was wrong to leave. Ooh, baby, when you make me moan, make it nice and strong. I want to remember in the morning. Got me reminiscing back to way back when. I'm not the same, and that's what's hard to take. Ooh, baby, baby, I'm alright. Hey, knowing you're alright. Ooh, yeah. En Danby, una intérprete de soul fundamentalmente, también ha trabajado haciendo coros para Erykah Badu. ¿Recuerdan a Erykah Badu? Probablemente sí. En Danby con Oh Baby. Hay tiempo para mucho más. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Después probablemente tengamos tiempo suficiente para escuchar, por ejemplo, a Diana Krall. En la banda de estudio y de directo en varias giras en Brasil, en París, uno de los músicos de élite que la acompañaban es un maestro en las percusiones, un brasileño que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y que se llama Paulinho da Costa. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y a recoger una de las canciones que Paulinho firmó bajo su propio nombre, en su propio disco, This Love for Kids. 10:23 en la noche de Andalucía, desde RAI, tiempo del País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado siempre, con Lorenzo Romero en la producción, mezclando nuevos sonidos, recientes texturas y sabores, con clásicos imperecederos que nunca, nunca olvidamos. Our secret nights into the day. Ooh. feeling something strange and new. That's something that we swore we wouldn't fall into. I hope that angel's shooting true. Oh, baby. Cause I don't wanna lose a friend tonight. I know that you feel this love is real, just like I do. For Keeps, no es nuevo ni mucho menos, pero siempre es muy agradable recordar la música de Paulinho da Costa, percusión, el terreno que mejor conoce. Músico de Diana Krall, después estaremos con ella. También Carol Dabok publicaba hace muy pocos días un disco que ya hemos estrenado estas últimas semanas aquí en el País de los Sueños. Aparece como músico invitado alguien, entre algunos otros, que se dedica fundamentalmente al saxo y que ha formado parte de grandes bandas importantísimas. Ahí están Spyro Gyra desde Nueva York o Rivingtons, entre muchas otras, desde Los Ángeles a muchos miles de kilómetros. Eric Marienthal junto a Carol Dabok. Hola. Soy Eric Marienthal from the Chicoria Electric Band. Saludos para los oyentes del País de los Sueños. Eric Marienthal al saxofón. Hipnótico. Eric y Carol Dabok, nuevo disco 2015. Wide awake, I cannot sleep. You respond erotically to me. My reaction's what you see. You're my one and only remedy. Like the ocean, when it's full of commotion, and the strong wind slows to a breeze, calming down the violent seas. Hypnotic, just the way. But the chaos lasts too long. This world is racing, so much going on. I close my eyes and think only of you. Tarik Hipnótico. Eric Marienthal acompañando a Carol Dabak. Hola, soy Eric Marienthal. Saludos para los oyentes de Juan Antonio Jubardo. Esto es música. Tiempo para viajar hasta Chicago inmediatamente. Earth, Wind and Fire. Banda formada en 1969 al frente del grupo, un músico que había trabajado hasta entonces como batería de estudio en la compañía Chess Records para Jonte La Bass, Billy Stewart y Etta James, entre otras ilustrísimas figuras de la música de etiqueta negra americana. Vance Lewis, el primer pianista, y grandes canciones que han resistido la prueba del tiempo a través de los años. Shining Star, Can't Hide Love, Get Away, Saturday Night, Fantasy. I'm going to get you into my life, que no es suya, que es de Paul McCartney y John Lennon. Soberbia, sección metálica arropando la música Earth, Wind and Fire y fascinante, otra de las grandes agrupaciones metálicas de San Francisco en Estados Unidos. Tower of Power, son la Torre del Poder. Hacía mucho tiempo que no los escuchábamos. Disfruten de esta curiosa versión en torno a un clásico. Sí. El cielo debe haber perdido un ángel. Missing one angel child, 'cause you're here with me right now. You're heavenly, heavenly, heavenly to me, baby. Your kiss, filled with tenderness. I want all I can get of your sexiness. Mimi Castillo fue el responsable de la creación de una de las secciones más respetadas y más famosas en la historia de la música americana, conocida en todo el mundo, Tower of Power, la Torre del Poder. Emilio Mimi Castillo y sus músicos, creando el grupo en Oakland, base en San Francisco, costa oeste, y esta una revisión que proponía hace algunos años de un viejo éxito. Heaven must be missing an angel, el cielo ha debido perder un ángel, que fue grabada por Tabares, una banda de carácter familiar que alcanzó el reconocimiento a nivel internacional en América, en Europa, tras la edición de una canción de la banda sonora original Fiebre del Sábado Noche, More Than a Woman. También esa canción era de ellos. Clásicos que también ha sabido reconvertir con frecuencia Michael Bublé desde Canadá, como este en directo, Call Me Responsible. Call me irresponsible. Llámame irresponsable. Call me unreliable. Throw in undependable too. To my foolish alibis, boy, girl, I'm not too clever. I just adore you. So call me unpredictable. Tell me that I'm impractical. Rainbow, I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Sure, I'm unreliable. But it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Foolish alibis for you. Mama, I'm not too clever. I just adore you. Call me unpredictable. Tell me that I'm so impractical. A rainbow, I'm inclined to pursue. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. This is a man. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Try to walk away. Something made makes me turn around and stay. And I can't tell you why. When we get crazy, just staying right. Boy, I get low. Casi perfecta, muy elegante. I can't tell you why. No puedo explicarte el porqué. Año 70, una porción del álbum The Long Run, publicado por esa superbanda The Eagles, que seguramente recuerdan muy bien. Además de por esta canción, por otras muchas, que también siguen en el corazón, fundamentalmente la memoria de mucha gente. Bandas sonoras con fragmentos, con piezas que es prácticamente imposible olvidar. Sobre eso ya a estas alturas no cabe ninguna duda. There's talk on the street, it sounds so familiar. New Kid in Town, efectivamente, Song Eagles. Great expectations, everybody's watching you. Diana Krall desde Canadá, Michael Bublé hace un instante, dos clásicos, este de Eagles, la banda que también triunfó con Hotel California hace mucho tiempo. Una formación que parecía compuesta por músicos del área de California que llegaban de zonas rurales del sur de la Unión, de los Estados Unidos, exceptuando a Glenn Frey, que lo hizo desde el norte, desde Detroit, en Michigan, viejo amigo de otro conocido conciudadano llamado Bob Seger. Nacieron como grupo Eagles en Los Ángeles en el año 71 con una curiosa mezcla entre blues y el country y el sonido surf de la costa oeste. Y esto lo demuestra, escuchando ahora íntegramente Love Will Keep Us Alive. El amor es el único que nos podrá mantener siempre vivos. Los Águilas, a 12 minutos exactamente de las 11 en Andalucía. Now you've given me the will to survive. El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Hace algunos días estrenábamos Silver, que es el nuevo disco de un grupo que nacía hace 25 años en Los Ángeles, en California, costa oeste de las Rocosas. Sí, hablamos efectivamente de los Fourplay. Uno de los músicos de esa banda es Nathan East. Y esta es una producción propia, defendida en solitario. Nathan East en el País de los Sueños con 101 Eastbound. Disfrútela. Es algo distinto. Y probablemente hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Juntos hasta la medianoche. Ya saben, Javier Domínguez los espera aquí, en esta emisora que están escuchando. RAI. Radio Andalucía Información. 101 Eastbound. Nathan East, un fantástico bajo norteamericano que nació en Filadelfia en el seno de una familia numerosa. Eran 8 hermanos. Se trasladó muy joven a San Diego, a California. Toca el piano desde la infancia, aunque después llegaría el cello, dedicándose al bajo desde los 14 años, siguiendo los pasos de su hermano, Charlie East. That sparkle in your eyes. Radio Steed. Y tú has cambiado hasta las 11. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand you change. You've forgotten the words I love you. Each memory that we share. Oh, you ignore every star above you. I can't realize you ever came. Oh, you changed. You're just not the angel I once knew. It's all over now. You've changed. You've forgotten the world.